Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Solo Negocios. Las 13 en la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura de 18.2, un día hermoso, sol, ni una nube en el cielo. Por lo menos acá en el barrio de Palermo no se ve nada, ni una sola nube. Tenemos una temperatura más que agradable, parece que va a seguir toda la semana así. A la mañana va a estar un poquito fresco, pero en general los días de esta semana van a ser así. Solcito, por lo menos hasta bien entrada la tarde, donde va a bajar un poco la temperatura, obviamente, pero vamos a tener días agradables en lo que queda de esta semana. Bueno, mucha información para el día de hoy. Ustedes saben, Solo Negocios es un programa que habla, obviamente, de cuestiones vinculadas con las empresas, con el mundo de la economía, todo esto cruzado por cuestiones políticas y por un montón de otros temas. También hablamos de responsabilidad social, un poquito de tecnología. Hoy vamos a hablar mucho de tecnología, no un poquito, vamos a hablar bastante en nuestro programa. Cada tanto, viste que hacemos un especial. Bueno, hoy está más enfocado a cuestiones que tienen que ver con emprendimientos de tecnología, con herramientas tecnológicas para empresas. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta hora acá en Radio LED. Hacemos un repaso de las cuestiones que son noticia por estas horas. Hay un... me suena el teléfono, pero bueno, es información que entra todo el tiempo. ¿Qué va a ser? Ustedes saben, lo más trascendente de estas últimas horas fue el tema del fallo de la Corte Suprema y el freno al aumento en las tarifas del gas y todo lo que se especuló con eso. ¿Qué va a pasar con la luz? Ya hay audiencias públicas establecidas para septiembre. La conferencia de prensa que dio el ministro Aranguren la semana pasada. Bueno, todo esto que pasó con la Corte tuvo un impacto grande. Todavía no se termina de dilucidar demasiado cuál es el impacto político que tiene esta decisión de la Corte Suprema. Obviamente que el gobierno dijo que va a acatar la medida. La verdad, se supone, no gastes de más. Se supone que si vos recibiste algún tipo de factura excesiva, te van a devolver el dinero. Cuando digo excesiva, es más del 400% y del 500% si vos sos una pyme. Si es menos que eso, muy probablemente en algunos meses, después que salgan las audiencias públicas, esa tarifa te va a aumentar, tanto para el gas como para la luz. O sea, no es que el aumento está dado por tierra y ya está y no va a pasar más. Esto no es una especulación, pero es muy probable que una vez que se cumplan todos los pasos que pedía la Corte, vos sabés que las tarifas es una potestad del Ejecutivo fijar las tarifas, tienen que tener alguna anuencia de las cámaras legislativas del Congreso, pero bueno, esto puede hacer el poder Ejecutivo, así que ahí mucho el Poder Judicial no se puede meter, salvo decirle, como en este caso, bueno, hay procedimientos que no se hicieron, háganlos, pero una vez que esté todo hecho, y como te decía, ya están las audiencias públicas citadas para septiembre, es probable que el gobierno vuelva con el tema tarifario y ahí sí la Corte no tenga nada que decir. Ya dijo el gobierno, sin embargo, que se van a respetar los topes de 400% de aumentos para consumo residencial y de 500% para consumo de pymes y de empresas. Así que más o menos tarde o temprano es lo que vamos a terminar pagando como tope todos los argentinos. Bueno, esto hizo que hoy el gobierno, en el boletín oficial, tuviera que publicar que había una modificación al presupuesto nacional, porque va a tener que destinar unos 11.500 millones de pesos a subsidios energéticos. Todo lo que iba a suplir con los aumentos, ahora lo va a tener que suplir con guita del presupuesto nacional. Y es gran parte de estos fondos van a salir de las partidas que estaban destinadas a Enarsa, a la empresa estatal de energía que fundó, ¿te acordás? Cristina Kirchner hace algunos años y que continúa existiendo. Bueno, parte del presupuesto que iba a ir a Enarsa ahora va a estar destinado a las empresas de gas, en este caso, y también de electricidad, lo que cubren los servicios más, más complicados. Van a estar ahí estos fondos redireccionados. Bueno, ya en lo que es tendiente al tarifazo suspendido por el momento, ya hay audiencias públicas citadas tanto para el gas como para la luz, así que se supone que esto más tarde que temprano los aumentos se van a realizar. Bueno, hoy habló Macri a la mañana, estuvo en Avellaneda en una inauguración de una planta de medicamentos y no habló de del tarifazo, se hizo el dolor, no dijo nada, viste, no, acá no ha pasado nada, no hubo mucha definición, obviamente ya mandó a hablar a sus espadas, en este caso a Peña y Aranguren, pero él no hablo de tarifazo, mucho menos va a decir tarifazo, obviamente, la palabra tarifazo no la menciona nadie en el gabinete, pero ni siquiera en este caso hicieron referencia a esta inauguración. Lo que sí dijo Macri, que es que le pidió a los empleados que no pongan palos en la rueda de las empresas. Raro, ¿no? Esto que los empleados pongan palos en la rueda de las empresas. Me mira Sora, nuestra operadora, y se ríe. Le damos la bienvenida. Volvió después de un tiempo de ausencia a cubrir... Belén estaba... ¿Qué pasó? ¿Faltó con aviso, Belén? Está de vacaciones, Belén. Bueno, es cierto, sigo de vacaciones, Belén, que disfruta. Así que volvió Sora a reemplazar a Belén y me hacía una sonrisita como diciendo, bueno, el presidente le está pidiendo a los empleados que cuiden a los... que no pongan palos en la rueda de los empresarios. Es un poco raro, pero bueno, está bien. Obviamente Macri de vuelta llamó a trabajar en equipo y todo lo que hace siempre, a tener la fusión entre el mundo privado y el mundo público y toda esta cuestión, como siempre. Y citó a Perón. Dijo, ya el general Perón decía que por lo menos cada argentino tiene que producir lo mismo que consume. Es un parámetro mínimo, dijo Macri hoy, citando a Perón. Había alguna referencia en las redes sociales con respecto a estas cuestiones. No vamos a hacer referencia porque algunos estaban haciendo alguna comparación un poco risueña que no vamos a hacer en este programa, que es muy, muy serio. Así que bueno, eso es la cuestión que tiene que ver con las tarifas. Audiencias públicas citadas ya para... ya había anunciado el gobierno que estaban las cuestiones vinculadas con el gas ya convocadas. Ahora trasciende que ya están pedidas las audiencias públicas para el tema de la energía eléctrica. Bueno, siguiendo con las cuestiones que tienen impacto en esta informativo, en esta mañana, ayer en el programa de La Nata se habló de los Christie Leaks. Vos sabés, son, según el programa de La Nata y una investigación que hizo La Nata con su equipo, durante los años del kirchnerismo habido transferencias bancarias en el exterior realizadas por personas y empresas que están vinculadas o que estarían vinculadas con la familia Kirchner, superior a casi de 500 millones de dólares. Estas transferencias durante varios años en un conglomerado de más de 120 empresas y toda una ingeniería financiera que, bueno, está la denuncia hecha, están los papeles, según dice La Nata. Bueno, ahora tendrá que investigar la justicia a ver qué pasa con estos Christie Leaks, porque aparentemente son documentación que había surgido de una investigación que habían hecho los fondos buitre. ¿Te acordás cuando litigábamos con los fondos buitre el tema de la deuda y demás? Bueno, aparentemente los fondos buitre un día se sentaron y dijeron, bueno, muchachos, a ver qué tienen los Kirchner. Pero no veamos lo que tienen en Argentina, lo que supuestamente tienen en Argentina, nada, veamos en todo el mundo. Hicieron toda esta investigación y todos estos datos que estaban archivados en algún lado, aparentemente, según el programa de La Nata ayer, la presidenta había decidido no solo ocultarlos, sino destruirlos, que no existan más. Y bueno, estos son los papeles que se filtraron y que La Nata, la investigación de La Nata, que bautizó como Christie Leaks. Veamos, vamos a ver cómo continúa esto y si realmente estas empresas existen y si realmente tienen relación o vínculo probado con la expresidenta y su familia. Bueno, hace un ratito juró hay un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Te acordás? El Macri había propuesto dos miembros nuevos cuando asumió, que tuvo una polémica también por cómo los había propuesto. Bueno, ya juró Rosati y hoy Carlos Rosenkrantz es el nuevo tribuno, el nuevo integrante del máximo tribunal en la Argentina. Con esto la Corte vuelve a tener cinco integrantes después de la jubilación de Fight y ¿quién más se jubiló? ¿Qué otro? Bueno, ahora te digo cuál es el otro juez que se jubiló de la Corte. Así que ahora el tribunal presidido por Lorenzetti vuelve a tener cinco integrantes. Bueno, ¿qué más? La CGT también, hoy va a haber CGT unificada a partir de hoy, un acto que se va a hacer es un acto que se hace en obras sanitarias, que es el congreso de la CGT, y va a haber una conducción conjunta con un triunvirato que va a estar integrado por Héctor Dae, que es el de la llamada CGT oficial, por Antonio Caló, él es el representante de DAE, es el representante de la CGT oficial de Antonio Caló. También va a estar dentro de este triunvirato Juan Carlos Schmidt, que es de la CGT Asopardo, que lidera Moyano. Y el tercer integrante de este triunvirato es Carlos Acuña, que es el de la CGT que lidera Barrio Nuevo, que es de la CGT Azul y Blanca. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, el viernes pasado echaron al titular de la aduana. vos sabés que... A ver, se dice en el gobierno, vamos a verlo en potencial, que ya desde hace un tiempito estaban... Macri les había instruido a sus ministros y a su gente más cercana diciéndole, bueno, mirá, no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, ni de sospecha, ni de nada que se los parezca. Si ustedes tienen algo sospechoso dentro de sus ministerios o dentro de sus organismos, vienen y me lo dicen, y yo voy a decidir. Pero no, esto dicen desde el gobierno, también hay fuentes que en off the record dicen, bueno, la verdad que es un gesto que está buscando el presidente, donde se quiere poner en la cabeza de la lucha contra la corrupción y cualquier cuestión que tenga que ver con un posible acto de corrupción le quiere caer con todo el mismo presidente en persona, directamente, sin perdonar a nadie. Esta es un poco la línea que habría bajado el presidente Mauricio Macri, y esto tuvo su primer episodio el viernes, cuando primero trascendió que lo había echado a Juan José Gómez Centurión, que hasta el momento era el titular de la aduana. Después se aclaró que en realidad lo estaba desplazando. La verdad que es muy difícil que Centurión vuelva después de todo esto, después de las acusaciones que se le hicieron. Es un caso complicado de corrupción, donde hay una denuncia anónima con unas escuchas, donde aparentemente es él. Él se defendió el fin de semana y dijo que nada que ver. Lo cierto es que la ministra Patricia Bullrich hizo la denuncia y el presidente Macri decidió suspender a Gómez Centurión de su cargo. Él dijo, nada que ver, soy víctima de una mafia. Él vinculó esto a la mafia de la efedrina y otras cuestiones que tienen que ver con la ex-SIDE y demás. Todo un entramado que dice que le están haciendo una cama a Gómez Centurión, porque él se decidió a desatar un montón de nudos de corrupción vinculados con la aduana y le cayeron con todo, y esta denuncia es algo armado por estas facciones que se verían perjudicadas con el accionar de Gómez Centurión, una persona que es un ex militar condecorado de Malvinas, que después fue carapintada, muy cercano a Zeineldin, que ya había ocupado algún cargo en el gobierno, cargo de importancia en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un hombre de confianza de Macri. De hecho, en algún momento sonó como ministro de defensa y enseguida le saltaron todos. Te imaginas un ex carapintado como ministro de defensa, parece un poco era como una ironía del destino, ¿no? En realidad esto se desarticuló enseguida, y finalmente, cuando Macri asume, decide poner a Gómez Centurión, que es una persona hasta el momento de su confianza, en la aduana. Igualmente, dentro del gobierno dicen que Macri es el que decidió separarlo del cargo. Como te había dicho, en un principio habían decidido directamente, la comunicación es, echaron a Gómez Centurión de la aduana. Después lo que trascendió es que lo separaron del cargo. Insisto, es bastante, bastante complicado que el ex titular de la aduana vuelva. Está en función el que era el segundo, y está toda la investigación judicial en marcha. Hay una denuncia fuerte, la más fuerte es esta denuncia anónima que radicó Patricia Bullrich con audios y demás. Y después hay otra denuncia también un poco más leve. Son dos denuncias fuertes que tiene Gómez Centurión, así que vamos a ver qué dice la justicia y si Macri, una vez que se determine, por ejemplo, que es inocente, lo vuelve a poner en el cargo o no. En realidad lo que hace el gobierno es diferenciarse un poco, intenta diferenciarse de lo que pasaba en el kirchnerismo, donde había algún funcionario denunciado y seguían en los cargos, funcionarios denunciados que seguían en el cargo. Ahora esto también, y esto te lo dice en el propio gobierno, abre un paréntesis, o sea, quiere decir que cada funcionario que van a denunciar, Macri lo va a remover de su cargo. Difícil, ¿eh? Es complicado. Había otros funcionarios denunciados, Aranguren estaba denunciado también, fue sobreseído la semana pasada, pero tiene alguna causa también pendiente. O sea, si la señal de Macri es que cada funcionario de él que es denunciado y que está imputado va a ser apartado de sus cargos, es una señal complicada, porque puede haber muchos, incluso ministros, que están en esa situación. Veremos cómo sigue esta cuestión. Bueno, amigos, tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito nomás van a escuchar este programa en vivo, si quieren nuevamente. Van a tener el audio para descargar y compartirlo en las redes sociales, escucharlo en sus dispositivos móviles. Y también tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb. Ahí nos mandan mensajes, nos piden que hablemos de tal o cual tema, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar después de este repaso un poquito de música, una tanda muy, muy cortita y volvemos con más Solo Negocios. No se vayan. Auspicia Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, Provincia. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años acompañando cada momento de tu vida. Auspicia Claro. Es simple, es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hacer una nota con una de las aplicaciones del momento. La ves en todos lados. Me estoy refiriendo a PedidosYa. La ves en el subte, la ves en la publicidad. Ahora me dice que sí. ¿Sí? ¿Es correcto? Nuestra operadora también. ¿La usó alguna vez? No, bueno, estamos en comunicación con Federica Jampe. Federica, ¿estás ahí? Hola, Federica. ¿Me escuchás? Los escucho muy bajito. Bueno, te subimos un poquito el retorno. ¿Me escuchás ahí? Sí, si puedes un poquito más, mejor todavía. Bueno, le decimos a Sora que lo sube un poquito más. Se ve que está pidiendo una... Está pidiendo comida, por eso está... ¿Seguro, en esa hora? ¿Viste? Claro. Federica es Federica Jampe es la jefa de comunicaciones para América Latina de Pedido Ya. Como yo decía, una de las aplicaciones calientes del momento. Federica, ¿nos repasás brevemente la historia de Pedido Ya? ¿Me escuchás, Federica? ¿Estás ahí? ¿Te cortaste? ¿No estás? ¿Qué hacemos? ¿Estás ahí, Federica? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Tenemos un poquito de ruido. Te decía si nos repasabas brevemente la historia de Pedido Ya. Yo te escucho bien. No. Mira, Pedido Ya nace en el 2008 acá en Uruguay con tres chicos que fundaron la empresa. Eran estudiantes de ingeniería, estaban en la universidad y un profesor les propone que tienen que pensar una idea de negocio. Entonces en ese momento ellos piensan en... Acá se comen muchos chivitos, que claro, son estos sándwiches. Qué rico los chivitos, por favor. Ahí va, esos sándwiches llenos de cosas. Bueno, piensan en una chivitería donde vos levantabas el teléfono para pedir delivery y te empezaban a decir, con tomate, con mayonesa, con aceitunas, con jamón, y siempre te traían mal el pedido. Sí. Entonces lo que piensan es en hacer algo digital, una página web, en donde puedas escribir todo ahí, los comentarios y todo lo que querés, así no te llegaba con problemas. Pero eso dicen, no, solo para chivitos, no, hagámoslo para todos los restaurantes. Y que no sea solo en Uruguay, que sea en todo el mundo. Queremos ser como el Mercado Libre, que en aquel momento era un boom. Sí. Entonces así es que simplemente comienza la historia en donde ellos en una universidad piensan esta idea, y bueno, deciden dejar sus trabajos a la semana siguiente porque creían demasiado en la idea, reclutan a otro, entonces tres fundadores uruguayos fundan la empresa allá por el 2008, ya enseguida desde Uruguay, pensando en Argentina, en Chile, en Brasil, sabiendo que en Uruguay el mercado es muy pequeño y para crecer lo querían hacer en toda América Latina. Bueno, ¿y en Argentina desde cuándo tienen presencia? En Argentina estamos en el 2009, hace muchos años ya. Hace muchos años, sí, por eso. Pero digo, ¿y por qué crees que en el último, los últimos meses, obviamente deben haber hecho una inversión importante en publicidad y demás y tiene mucha más visibilidad? Yo sé que la aplicación existe desde hace mucho tiempo, pero digo, vos coincidirás conmigo que hay mucha más visibilidad en los últimos, en el último tiempo, ¿correcto? Sí, sin duda. Creo que son momentos de mercado, ¿no? Donde uno va apostando. En Argentina estamos hace mucho tiempo y ahora también una estrategia que tenemos es no solo en Buenos Aires, sino también en ciudades grandes del interior, en Córdoba, en Rosario, estamos en Mar del Plata, en La Plata. O sea, tratando de hacer mucha fuerza porque lo que nosotros buscamos es algo bien fácil y solucionarle la vida a los usuarios. Tengo ganas de comer algo, ¿qué pienso? Pongo mi dirección, ¿qué tengo ganas de comer? Veo todos los restaurantes que me entregan la comida, elijo el que quiero y me va a llegar a las 30 minutos, 40 minutos va a entregarme la comida el restaurante. Bien, perfecto, perfecto. Acá estoy leyendo la información de prensa que nos mandaron, digamos que tienen 15.000 locales gastronómicos y presencia en 400 ciudades. ¿Esto es en toda la región y algún otro lugar más? Sí, eso es en toda América Latina. En realidad, puntualmente en Argentina tenemos 3.000 restaurantes, en donde más de 1.500 están en Buenos Aires solamente. Bien, bien. ¿Y cómo sigue esto, digamos? ¿Cuál es? Porque digo, el negocio, obviamente que la idea es sumar más negocios, más comercios, más restaurantes, sí. Hacerlo funcionar cada vez mejor y demás. Eso es obviamente inherente al negocio, va a ser así. Pero digo, ¿cuáles son los planes así como compañía que tiene Pedido Ya para seguir creciendo? Exacto. Así como te contaba, por ejemplo, en Argentina específicamente, seguir creciendo en ciudades más del interior. Ahora estamos esperando poder lanzar el pago online, que es algo que todos los usuarios lo piden, o sea, la comodidad de no tengo plata, no tengo que bajar, no tengo que ir al cajero, simplemente pongo mi tarjeta de crédito y hago los pedidos. Esto es algo que en breve lo queremos lanzar. Uh-huh. Y siempre tenemos más ideas, o sea, de campañas, pensando siempre en el usuario, en facilitarle la vida y en mostrarle la facilidad que es de pedir. Estaba por ahí que ustedes decían que no han pedido. O sea, los invito a pedir porque, la verdad, es muy fácil. Sí, no, yo te decía que nuestra operadora no había pedido, pero yo, la verdad, que te soy sincero, lo uso bastante. Exacto. Bueno, así que puedo dar fe que funciona. Hablamos con Federica Jampe, que es la jefa de comunicaciones para América Latina de Pedido Ya. Federica, ¿y cómo? Contame un poco cuál es el modelo de negocios de Pedido Ya. O sea, ¿cómo ganan dinero? Mira, nosotros trabajamos en relación a los restaurantes. Les cobramos una comisión mensual en relación a la cantidad de pedidos que ellos hacen. Okay. Entonces es una situación de ganar de los dos lados, porque nosotros hacemos toda la difusión hacia los usuarios, les mostramos a cada usuario descuentos, promociones que pueden tener los restaurantes, bueno, y ellos es un nuevo canal de ventas para los restaurantes. Perfecto, o sea, el modelo es, ustedes le cobran una comisión por cada pedido, básicamente. Exacto, sí. Bien, perfecto. Bueno, Federica, muchas gracias por la charla, muy interesante, y esperemos que siga, que la gente siga pidiendo cada vez más. Está bueno eso, no tenés que llamar, lo haces, y la verdad que la clave es que, obviamente, no te estoy diciendo nada, ¿no? Pero que funcione. La verdad que yo lo estoy usando últimamente y es bastante transparente, funciona, el pedido llega, con lo cual estaba... está bastante bien. Sabés que cuando tenés una experiencia negativa es muy frustrante para el cliente, y digamos, ante la opción de agarrar el teléfono y llamar, y bueno, por ahí si no funciona lo perdés un poco, ¿no? Totalmente. Así que yo los invito a todos a pedir por pedido ya, que nuestro eslogan es la mejor forma de pedir comida, es lo que creemos, así que anímense que va a funcionar y van a encontrar muchísimos restaurantes para ustedes. Bueno, Federica, muchas gracias por la charla, te mando un saludo. Gracias a ustedes, buen día. Hablamos con Federica Jampe, jefa de comunicaciones para América Latina, de esta empresa, que sabías que era uruguaya. Bueno, ahora sabes si es uruguaya. Federica estaba en Montevideo en este momento. Así que, bueno, nada, pedido ya. Una de las aplicaciones móviles, porque en realidad se usa mucho con el celular, lo podés usar con la web también, pero una de las aplicaciones calientes en este momento va a ser publicidad de pedido ya por muchos lados. Acá me están bombardeando mi WhatsApp, gente conocida que me está diciendo... Nabo, bobo, entre otras cuestiones, porque me olvidé el nombre de Eugenio Zaffaroni cuando estaba hablando de la corte. Viste que mencioné los dos jueces que se jubilaron, Fight, y dije, bueno, el otro no me acuerdo. Me dice, ¿cómo te vas a acordar de Zaffaroni, querido? Eugenio Zaffaroni. Bueno, la corte vuelve a tener 5 miembros, así decía, luego de la jubilación de Fight y de Zaffaroni. Ahora son Rosenkrantz, Rosati, Lorenzetti, que es el presidente, Hayton de Nolasco, que es la única miembro del... mujer del tribunal, y Maqueda. Esos son los 5 miembros del Tribunal Supremo, ahora con la jura de hoy de Rosenkrantz, que vuelve a tener 5 tribunos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que va a elegir Sora y volvemos en instantes con más Solo Negocios. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, Provincia. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Dijimos al comienzo del programa que hoy vamos a hablar mucho de tecnología. Recién hablamos de una de las aplicaciones del momento, de Pedidos Ya. Y ahora vamos a hablar de cómo el mundo de los datos. Vos sabés que la cantidad de información que se genera en la red por día, por hora, por minuto es increíble. Acá tengo datos que se generan 2.500 millones de gigabytes de datos no estructurados, como fotos y videos. Esto es una cantidad inmensa de información que está dando vueltas por la red, que está disponible para todos. Entender qué pasa ahí, bucear en esos datos, tener un poco de referencia de lo que está pasando ahí, es una información que a las empresas les sirve mucho para delinear planes de negocios, para saber qué quiere la gente, para un montón de cuestiones. Eso es lo que se llama Big Data, toda esta nueva ciencia informática que estudia los grandes volúmenes de datos e información que está por internet. Pero para hacer eso hay que trasladarlo de alguna manera. Las empresas le tienen que llegar esa información de la manera adecuada. Hay que saber filtrarlo de una manera adecuada. Bueno, para resolver todas estas cuestiones, hay una empresa que trabaja en Argentina con todo esto y que además recibe la ayuda de una empresa internacional como IBM. IBM tiene Watson, que es una plataforma de computación cognitiva. Parece un poco complicado lo que estoy contando, pero es así. Es una plataforma muy grande de IBM de inteligencia artificial y que en realidad tiene resultados aplicados directamente a cuestiones empresariales, a la industria, a comercios, a un montón de verticales del mundo de los negocios. Para explicar un poco más en detalle cómo se lleva todo esto, desde el gran análisis de datos hasta el usuario final, vamos a hablar con la gente de Cognitiva. Estamos en comunicación con Roberto Cruz, que es el gerente general de Argentina de esta empresa que hace de mediación entre el gran volumen de datos y las empresas. Roberto, ¿estás ahí? Buen día. Sí, acá estoy. Sebastián, buen día. ¿Cómo la hice larga, ¿no? La hice larga la intro. No sé si he de haber confundido más de lo que aclaré, pero bueno, está bien más o menos. Estoy más o menos enfocado. Encaminado. Ah, bueno, está bien, vale. Perfecto. Porque, viste, arranqué y ya después no sabía cómo parar, pero estoy bien. Estás muy bien y déjame por ahí agregar algo sobre Watson. No, ahora explícala vos, porque yo la verdad que tiré, viste, lo que creía, pero ahora quiero que vos expliques, vos sos el experto. Creíste bastante bien. Bueno. Watson es un conjunto de tecnologías que lo que hacen es darle sentido a esta cosa que es el Big Data, que es esta información disponible en internet, en redes sociales, pero también incluso en documentos científicos, en leyes, en mails. O sea, hay todo un montón de información que se puede aprovechar mucho, y para eso Watson te diría que tiene tres características muy distintas, o muy diferenciadoras de otras tecnologías. La primera característica es que se comunica en lenguaje natural, o sea, entiende esta conversación, entiende español. La segunda característica es que en base a lo que entiende puede razonar y aprender y captura cualquier tipo de datos. Y a partir de ese entendimiento genera hipótesis y por lo tanto te puede dar una respuesta o dar una recomendación. Bueno, pará, vamos a hacer un punto. Vamos a contar a la gente que estamos hablando, por si no se dieron cuenta, de una computadora, estamos hablando de un sistema, de una red, de una plataforma de computación, de algo informático. No estamos hablando de una persona que se llama Juan Carlos Watson, sino que es un sistema, porque digo, todas estas cosas que vos dijiste, alguien que aprende, que entiende, que aprende además a medida que entiende y que además saca conclusiones. Esto es lo que se llama inteligencia artificial. Estamos hablando de una de bits, de ceros y unos, de lenguaje binario, de una computadora, ¿correcto? Estás hablando, sí, de un sistema de computación que además está en la nube. Claro. Es un sistema abierto para todo el mundo y vos lo podés usar hoy en Argentina en español. Perfecto, bueno, me encanta. Y ustedes son los intermediarios, digamos, o por lo menos los que bajan esta usabilidad de Watson y la pueden ofrecer como un servicio a quien quiera, me imagino, que a usuarios corporativos, ¿no? O como vos decías, a entidades de, que yo me imagino, el CONICET o algún otro organismo que quiere bucear entre un determinado espectro de información. Exactamente. Nosotros somos una empresa que somos un socio estratégico de IBM con el objetivo de desarrollar Watson en toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo que vos decías. Ayudamos a las empresas a partir de esa tecnología cognitiva en la nube transformar eso en una ventaja competitiva para una empresa o para una organización, por ejemplo, gubernamental. Claro. Fundamentalmente a partir de permitir dos cosas. Una es mejorar la toma de decisiones por disponer de información más valiosa, por generar conocimiento. Claro. Y la segunda es comprender mejor a las personas. Entonces vos mencionabas un organismo público, sí, pero te puede ayudar un abogado a leerse toda la jurisprudencia y todas las leyes disponibles. Entonces el abogado podría consultar a Watson para asesorarlo en cómo proceder en un caso determinado. O a un médico a definir el tratamiento de un paciente, porque como vos decías que toda la información es inmensa, vos fíjate que el cúmulo de información que hay en medicina hoy se duplica cada año y medio. No hay forma de que un médico sepa todo lo que hay que saber, esté actualizado al momento. Pero Watson puede. Ahora Watson, leyendo todo eso, puede recomendarle al médico un tratamiento, le dice por qué le recomienda lo que le recomienda, y el médico, que es el profesional y que es el que sabe, toma la decisión adecuada. Bien, o sea, a ver, ayúdame a entenderlo un poco mejor. Watson, el universo en el cual busca información y en el cual bucea esta plataforma, como vos decías, que es una plataforma cognitiva, abierta, que usa inteligencia artificial, es el todo, digamos, toda la información que está disponible. Me imagino que por ahí ustedes lo acotan la búsqueda al momento de empezar el camino, pero digo, el universo es todo lo que está disponible en el mundo digital, ¿es correcto? Es correcto. Lo que hacemos justamente en cognitiva es ver empresa por empresa cuál es la información relevante para lo que quiera hacer. Suponete que sos un banco y te interesa analizar riesgo y hay un montón de información que te va a ser útil, un montón que no. Claro, bueno, empezás a filtrar y a decantar cuestiones, obviamente. Exactamente. Lo ayudamos a decantar esas cuestiones, a filtrarla, a entrenar a Watson, porque Watson le entrenás, y a integrar después a ese Watson dentro de los sistemas de la empresa. Y esto lo hacemos básicamente de forma bien rápida, muy ágil, para que rápidamente la empresa pueda tener una nueva forma, por ejemplo, de relacionarse con sus usuarios o sus clientes. Bien, estamos hablando con Roberto Cruz, que es gerente general en Argentina de Cognitiva. Roberto, y contame, yo me imagino que la respuesta inicial tuya es, esto es caso por caso y no se puede hacer, pero digo, ¿es costoso hacer esto para una empresa, por ejemplo? No es costoso, y es buenísima la pregunta, porque te agradezco que me la hagas, porque lo que tiene Watson como idea es que justamente esté disponible y sea utilizado por empresas grandes y chicas. O sea, es, en esto de la economía digital la idea es ayudar a empresas de todo tamaño, y de hecho nosotros en Cognitiva tenemos algunos proyectos con empresas más pequeñas, por ejemplo, empresas que desarrollan sus propios software y los ayudamos a que incorporen Watson, sí. O empresas grandes, que ahí sí tenés proyectos obviamente más caros. Pero como para darte una idea, Watson se paga como tecnología por uso. Entonces, suponete que vos haces un diálogo con Watson para relacionarte con un cliente o algo así, tenés costos inferiores al centavo de dólar, por ejemplo. Así que podés hacer cosas realmente acotadas en cuanto a alcance y en cuanto a esfuerzo económico. Bien, ¿querés contarme algún caso por ahí sin dar nombres o dando nombres de acuerdo a lo que puedas hacer? Pero me interesa más la experiencia del caso concreto acá en Argentina que hayan trabajado. Mirá, acá en Argentina te cuento dos casos. Uno es ayudando a un banco a responder preguntas de sus clientes. El problema que tenían era que los clientes tenían una serie de dudas, no sabían muy bien a dónde recurrir, y a veces cuando recorrían al call center te encontrabas con la típica, viste, espere 5 minutos que ya será atendido, y los usuarios somos cada vez más impacientes, viste. Entonces estamos desarrollando con Watson una solución entrenada en responderle a los clientes las preguntas que tenga sobre un determinado producto financiero. Esto concretamente lo estamos haciendo en un banco en Argentina. Uh-huh. Un robot, por ejemplo, que conteste automáticamente determinadas cuestiones, un bot que conteste solo. Que conteste solo y que además lo pueda hacer con grandes volúmenes. O sea, te vienen 10.000 clientes a preguntar algo y sabes que él te los va a responder todos en paralelo, si quisieras. O sea, okay. En ese sentido, Watson te da esa posibilidad. Y en cualquier horario. Exactamente, la idea es esa. Y en otro caso, lo que llamamos un asesor virtual. En este caso, en cambio de asesorar a un cliente final, asesoramos a un empleado de una empresa. Esta es una empresa de entretenimientos que cuando tiene que resolver, por ejemplo, qué recomendarle a un determinado cliente sobre espectáculos o sobre distintos tipos de temáticas asociadas con el entretenimiento, tiene a Watson para que le ayude en la búsqueda justamente totalmente desestructurada de información en distintos medios. Bien, genial. Bueno, muy interesante. Me alegra de que sea algo, digamos, que pueda ser, no sé si económico, pero digo accesible para muchas empresas. Espero que lo usen. Que lo usen mucho. La verdad que bucear en el mundo digital de la mejor manera me parece que puede ayudar a hacer buenos negocios, ¿no? Mira, absolutamente hacer buenos negocios. Y una de las primeras cosas que nosotros hacemos en Cognitiva con el cliente o con el cliente potencial es ayudarlo a ver si hay un caso de negocios. Y cuando hay un caso de negocios, porque Watson le va a ahorrar plata o le va a generar nueva fuente de ingresos o lo va a diferenciar y por lo tanto va a terminar ganando más dinero, ahí recién empezamos el proyecto. Hasta ahora no nos encontramos con ningún caso en donde esto no ocurrió. Entonces, la buena noticia, si querés, es que está disponible, es posible, tenemos acá localmente las capacidades y a veces es cuestión solamente de animarse a ser disruptor. Bien, Roberto, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo grande. Sebastián, un agradecimiento enorme a vos. Gracias, chao. Hablábamos con Roberto Cruz, gerente general de Cognitiva, y toda esta cosa que parece medio del futuro y, viste, de ciencia ficción, pero en realidad es accesible, está disponible y ayuda a tomar buenas decisiones, ¿eh? Porque si te pones a mirar el horizonte de la información que hay en el mundo digital, por ahí te mareas un poco porque es mucha. Lo que eran muchos también, y cambiando rotundamente de tema, eran los números del CBU. ¿Viste que eran como 22 números? Bueno, no existe más o no va a existir más el CBU tal y cual lo conocíamos hasta ahora. Vas a poder poner un nombre. Cuando alguien te diga, che, pásame tu CBU que te quiero hacer un depósito, por ejemplo, para pagarte algo, le vas a poder dar una dirección simplificada, alfanumérica, que vos elijas. Puede ser tu nombre, parte de tu nombre, con algún numerito, obviamente, porque siempre tenés que poner un número, porque es alfanumérica. Esta es una disposición del Banco Central que se decidió la semana pasada. Esto de aplicar un alias en lugar del número de 22, la clave numérica de 22 caracteres hasta ahora, va a ser algo alfanumérico de 14. Esto va a estar disponible en breve, ni bien lo implementen los bancos, y vas a poder, como una especie de, viste, como tu nombre del mail, bueno, o cualquier otro nombre que se te ocurra, siempre que tenga caracteres y números, vas a poder hacerlo más simple el tema del CBU. El objetivo de esto desde el Banco Central es, obviamente, facilitar el tema y promover los pagos electrónicos. Obviamente, a diferencia del CBU, este alias así va a ser portable. Vos te lo vas a poder llevar de una cuenta a otra. Y obviamente no va a haber, tenés que apurarte a registrar lo que quieras con el banco, porque no va a poder haber dos iguales. Así que olvídate de viste, como el mail cuando querés poner uno te dice no, ese ya está tomado. Bueno, va a haber un único alias. Así que si tenés alguno, no sé, a ver, yo el otro día hice alguna, por ejemplo, tomando una frase de Diego Armando Maradona, ¿no? La tenés adentro, son 14, hablando del dinero, ¿no? Obviamente, estamos hablando de depósitos bancarios. La tenés adentro, son 14 caracteres.

en por lo menos acá arriba, lo que se ve por la ventana del estudio de Radio LED. Bueno, una cosita que quisiera destacar, porque bregamos mucho para que esto pase y finalmente va a pasar o está en vías de ocurrir, es algo que preocupaba bastante al mundo emprendedor, que le ponían muchas fichas a Macri porque era una de sus promesas de campaña, y tiene que ver con la ley del emprendedor. Esta cuestión que se originó en ASEA, que es la Asociación de Emprendedores, que hicieron un borrador de proyecto de ley, que después Macri lo tomó como una promesa de campaña, que el otro día en Tecnópolis hizo el anuncio de que del proyecto de ley va a ser enviado al Congreso en los próximos días, y así se encamina, y se supone que esto va a tener un curso fácil dentro de lo que son las cámaras del Poder Legislativo, y que se va a convertir en ley, esta llamada ley del emprendedor, que tiene muchas aristas, pero por ejemplo, que implica que se pueda crear una empresa en apenas 24 horas a través de internet, que ya no sea un engorro y un sellerío y una ventanilla 1 y 2 y la 3 y la empleada de gasalla, que aquel que quería tener un emprendimiento, obviamente tiene que tener todo en blanco, todo declarado y todo bien, lo puede hacer muy fácil, de manera muy accesible, en 24 horas, como dice el proyecto de ley, simplificar un montón de trámites que eran bastante engorrosos y que estaban todos descentralizados. Bueno, hacerlos en un mismo lugar, que vos vayas, te quieras constituir como una sociedad anónima o como una SRL, lo que quieras, que lo puedas hacer muy, muy rápido. Además, esta ley tiene otras nuevas figuras jurídicas para objetivos sociales puntuales, cuestiones que tienen que ver con objetivos medioambientales, cuestiones muy ajornadas a estos tiempos, también exenciones impositivas por ubicaciones en determinados lugares, bueno, un montón de beneficios para aquella persona, aquel emprendedor que quiere poner no solamente su empresa de internet, pero querés hacer una pequeña pyme industrial, querés poner un kiosco, todo es un emprendimiento, bueno, que lo puedes hacer de manera muy simple. Ese es el proyecto de ley original. Vamos a ver, siempre que pasa por las cámaras, por ahí tiene alguna modificación. De eso, para eso se trata justamente el debate legislativo. Bueno, vamos a ver cuál es el camino que sigue esta ley que impulsan los emprendedores a través de ASEA, que es una asociación de emprendedores, que Macri tomó como medida de campaña, que el otro día en el acto de Tecnópolis se destacó bastante, tanto en el discurso de Macri como de otros funcionarios. Bueno, esto es una promesa de campaña, vieron que cumplimos, bla bla bla bla bla. Bueno, cumplieron, esta vez cumplieron. Bueno, pasó el Día del Niño ayer y hubo algunos que festejaron y otros que no tanto, me refiero a las ventas. A ver, CAME dice que las ventas, que es la asociación, la Confederación de Argentina de Medianas Empresas, dice que las ventas en general cayeron un 5,2%, pero el rubro juguetero, digamos todo lo que está en la cámara que representa el sector industrial de los juguetes, están bastante más contentos porque registraron un incremento del 2,5% en cantidad puntuales, en lo que se refiere puntualmente a juguetes. O sea, acá me dice, el volumen general cayó alrededor del 5%, en el rubro juguetero dicen, estamos contentos porque por lo menos dos puntitos arriba en relación al año pasado estuvimos bien, así que ahí tenemos las dos aristas. La baja interanual se sintió más en el comercio, en los comercios orientados a los segmentos adolescentes, dijeron en CAME. Los regalos en este año se concentraron en las franjas de edades más pequeñas. Obviamente, la plata cuesta un poquito más. Aquella familia dice, escúchame, querido, ya sos un adolescente, dejate hinchar con el tema del regalito del Día del Niño. Tomá, 10 mangos, arreglate con lo que puedas. Y sí, hubo regalo para los más chiquitos, y está bien, ya si sos grandote y estás reclamando porque soy grande, déjame hacer tal o cual cosa, después viste, no vengas a reclamar el regalo del Día del Niño, mocoso, vaya a estudiar. Bueno, el que sí pagó y lo hizo público es Macri. Le fue a comprar a Antonia regalitos. ¿Dónde fue a comprar? Bueno, en una juguetería de barrio ahí en San Miguel, cerca de digamos, en las inmediaciones de su casa de fin de semana y de Los Abrojos. Bueno, fue y compró dos rompecabezas, uno de Monster High y otro de My Little Pony. Todos son fabricados, obviamente que no compró importado Macri, porque si no lo cuelgan, no te imaginas. Todos fabricados con licencias de firmas internacionales, pero que son socios de la cámara, de la cámara, de la cámara juguetera. Se gastó, a ver, se gastó 230 pesitos. Estuvo un poco medio tacaño, presidente, ¿no? 230 pesitos, pero igual, esto me imagino que lo público, Antonia debe haber recibido algún regalito más. Qué sé yo, me imagino, Juliana le debe haber comprado alguna cosita más. Tuvieron toda una semana. Una semana esquiando en la Patagonia con unos looks muy, muy despampanantes, muy de la revista Hola, justamente fue tapa de la revista Hola. Así que, bueno, el presidente fue y dijo: esto es lo que le voy a regalar a Antonia, 220 mangos en dos rompecabezas. Estuvo bien, pero bueno, ya que estaba, se podía haber estirado un poquito más. Mirá, justamente la cámara juguetera informó que el ticket promedio de este año rondó los 250 pesos y que los aumentos en los precios es de un 15% más comparado con los precios de diciembre. O sea, 15% de aumento con respecto a diciembre, y el ticket promedio, 250, Macri gastó 220, estuvo ahí un poquito más abajo del promedio, pero bien, bien el presidente. Otra información, vos sabés que van a mudar la televisión pública. Todo lo que es el edificio de ATC, Sora me mira con cara de qué me estás hablando. ¿Viste el edificio de la vieja ATC ahí en Figueroa Alcorta y Tagle? Bueno, chau, se fue de ahí. La televisión pública se va a Tecnópolis, también con Radio Nacional en algún proyecto un poquito más adelante, pero bueno, todo eso se muda. Y hay todo un debate con qué van a hacer con esos terrenos, porque vos sabés que esos terrenos, Barrio de la Recoleta, o Barrio Parque, si querés, o ahí donde empieza, donde termina Barrio Parque, terrenos que dan al río, muy codiciados, la zona más, una de las zonas más caras junto con Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué se va a hacer con todo eso? Bueno, Hernán Lombardi, que es el titular de los medios públicos y es el que tiene bajo su órbita a la televisión pública, dice que ahí van a hacer una ampliación del Museo de Bellas Artes. Una ampliación del Museo de Bellas Artes. Todo eso va a estar destinado a parquizar y a ser parte del Museo de Bellas Artes. ¿Todo el terreno? Pregunto yo. Bueno, ahí hay algunos legisladores de la ciudad de la oposición que dicen: sí, pero hay una parte que por ahí, y se habla de algún proyecto inmobiliario en danza. Le van a meter torre, obviamente, aparentemente, según lo que se habla, lo que se calcula. Desde la cartera de Lombardi dicen que no, que va a ser todo destinado a la ampliación, como decíamos, de Bellas Artes y alguna otra cosa que tiene que ver con algún parquecito, algún otro museo, alguna otra cuestión que tenga que ver con nada inmobiliario. Pero hay algunos miembros de la oposición que ya dicen que anduvo en danza alguna cuestión que tiene que ver con algún proyecto para hacer algún desarrollo inmobiliario. Obviamente no en toda la zona, pero sí por ahí tomar alguna parte de ese terreno que es muy grande y ver si se hace algún proyecto inmobiliario. Esto, insisto, no está confirmado. Es un rumor. Desde el oficialismo dicen: nada que ver, muchachos. Es todo para ampliación de museos y otras cosas públicas. Se estima ya que la mudanza es inminente, o sea, en diciembre ya la televisión pública va a estar funcionando ahí en el predio de Villa Martelli, ahí en General Paz y Constituyente, donde está Tecnópolis. Así que la televisión pública de mudanza, un edificio histórico que fue, desde ahí se hizo para transmitir el Mundial 78, el gobierno de la dictadura lo hizo para transmitir el Mundial y después quedó para el llamado Argentina Televisora Color, la vieja ATC, que funciona ahí desde ese momento. Bueno, la última, el directorio del grupo Clarín decidió dividir a la compañía. Esto se informó la semana pasada. Por un lado va a estar todo lo que tiene que ver con los medios y por otro lado va a estar todo lo que tiene que ver con conectividad, con televisión y con internet. O sea, va a haber dos empresas, una que se va a llamar el grupo Clarín, propiamente dicho, y otra que se va a llamar Cablevisión Holding. Cablevisión va a tener toda la parte de contenidos del cable, toda la conectividad por medio de su empresa Fibertel. También va a estar ahí Nextel, que es una compañía que el grupo Clarín compró el año pasado y con la que desembarca en el mundo de la telefonía móvil. También es un negocio que Clarín va a desarrollar y mucho. Así que son dos empresas, mantienen los mismos porcentajes societarios, las dos van a cotizar en las bolsas de Argentina y de Londres también, donde cotiza hace mucho el grupo Clarín. La explicación es que se financia mucho mejor una empresa de telecomunicaciones por sí sola, en este caso Cablevisión, que necesita mucho dinero para expandirse y demás, que una empresa que además tiene un grupo de medios atado así. Así que lo que está buscando Clarín con esto es conseguir financiamiento internacional para que Cablevisión y todo lo que tiene que ver con el proyecto nuevo de Nextel y todo el mundo móvil en el cual se mete esta empresa del ahora ex grupo Clarín, de la empresa separada, escindida del grupo Clarín, quiere crecer en el mundo de internet y en el mundo móvil, y lo va a hacer buscando financiamiento internacional de manera más fácil, creen ellos, con este split, con esta separación de compañías. Algunos en el mundo de las telecomunicaciones, en este negocio tan fructífero, dicen que podría haber alguna alianza muy firme entre Cablevisión y Telecom, porque comparten dueño. ¿Sabes qué? Uno de los socios minoritarios de Clarín, en este caso minoritario porque tiene el 50 y poquito más Clarín, pero el resto de Cablevisión lo tiene los fondos del empresario mexicano David Martínez, que es el accionista principal también de mercado de Telecom, con lo cual suponen en el mercado, eso quería decir, que podía haber alguna alianza o, por qué no, una fusión entre esta nueva empresa Cablevisión escindida de Clarín y el grupo Telecom, porque la verdad que tienen los mismos dueños. Se especula que podía haber ahí alguna fusión. ¿Será? Bueno, veremos y te lo vamos a contar acá en Solo Negocios. Un programa que llega a su fin de esta manera, después de una hora de contarte todo lo que pasa en el mundo de las empresas, la economía, la política. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Gracias, Sora, por la puesta en el aire del día de hoy. Recordá, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito este programa, para que lo escuches online, lo bajes, lo compartas, etcétera, etcétera. Y nuestra cuenta en Twitter, @solonegociosweb. La mejor semana para todos. Gracias por escucharnos. Adiós. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, Provincia.